hijo llora y no lloré, mamá. Yo solo lloro para el que merece lágrimas. A veces pienso que mi coco ya no da pa' más, y cada vez que toco fondo es porque yo te invoco, paz. Las horas vuelan alto, el tiempo se me escapa, viviendo por la noche sin descanso por el día. Las ganas de levantarme se fueron, al mismo tiempo que cogía su abrigo y sin mirar se despedía. He nadado en mi desorden de neuronas, he tocado el botón de mi vida pero no funciona. Me digo, date un tiempo, reflexiona, en ese tiempo he muerto más veces de las que soy persona. Dame un ápice de luz, desde que te fuiste solo veo oscuridad. Eres mi todo, mi nada, mi cruz. Soy adicto a evadirme de la realidad. Yo solo lloro para el que merece lágrimas. Este frío no deja pensar. He olvidado las poesías que me hacían avanzar. He cantado tantas veces la canción que nos unió, que ahora no quiero llorar de amor. No merezco este dolor. Me dijo llore y no lloré, mamá. ¿Cuántas veces has llorado por él? Yo no soy como te dicen de lo que piensan de. Yo no soy aquel que no teme porque temo. Más que nada tengo miedo de perderla repitiendo la canción que le gustaba. Dime dónde saco vida, de dónde no hay nada. ¿Dónde quedará mi música si en ti pensaba? Demasiado frío, no puedo pensar. Esta sensación me sienta fatal. Necesito algo que no se puede explicar. Es un yo que sé que tú me dabas tan natural. Solo pido un ápice de luz. Desde que te fuiste solo veo oscuridad. Eres mi todo, mi nada, mi cruz. Soy adicto a evadirme de la realidad. Yo solo lloro para el que merece lágrimas. Este frío no deja pensar. He olvidado las poesías que me hacían avanzar. He cantado tantas veces la canción.